sirvan el trago, no demoren más, que esta es la noche para parrandear. Sirvan el trago, no demoren más, que esta es la noche para parrandear. Qué noche buena para bailar, qué noche buena para gozar, qué noche buena para bailar, qué noche buena para gozar. Oye Rosita, vete para acá, que esta es la noche para parrandear. Oye Rosita, vete para acá, que esta es la noche para parrandear. Qué noche buena. Ay, para bailar. Qué buena noche. Mira, vamos a gozar. Qué noche buena. Oye Rosita, qué buena noche. Ay, vamos a bailar. Qué noche buena, sirvan el trago. Qué buena noche. Ay,